En la búsqueda del amor y la verdad, no hay que ir más allá. El amor y la verdad están aquí. El amor está en nosotros y la verdad está en ti.